comparado contigo se queda muy chiquito. Rata inmunda. Para. ¿Qué hacen? ¿Qué te pasa? Adefesios de la naturaleza. Adefesias polentosas. Adefesias polentosas. ¿Qué haces, polenta grumosa? No, insulta la polenta, como polenta sería. Polenta grumosa es un halago. ¿Sí? Bueno. Qué grumosa que estás hoy, ¿no? Buah. No, firme, bueno, firme como polenta fría también. Firme como polenta fría. Otro día hacemos dichos del bien. Dichos del bien. Hoy todos dichos del mal. Revolviendo la polenta. ¿Cómo están, gurisas? Bien. Buenas, ¿cómo están? La verdad, ¿cómo pa'l culo? Como la misma mierda. O sea, habilita la puteada masiva, ¿no? Es que después de la, no nos polenta, van a censurar. Después de la polenta abierta que tuvimos, donde en un momento me di cuenta que pasaban horas y horas y vos pasabas y lo que se escuchaban eran puteadas, malas, ¿no? Palabras. Saltaban sapos de las bocas. Dije a los niños chicos, malas palabras. Sí, sí, sí. Malas palabras son otras. Sí, ya lo decía Jorge Corona, mala palabra es guerra, hambre, y después decía cualquier disparate, pero era la justificación. La compañera citando a Jorge Corona, ¿verdad? Es que lo teníamos ya yo y ahora llegó Corona. Mirá que acá me están haciendo la pelea. Va por la misma índole, va citando a Jorge Corona, qué asco, Dios mío. Bueno, la compañera coronista. No, bueno, no. Eli. Puso un ejemplo tampoco. Hablando de Corona. No, me encasillo. Era una referencia inmunda. Y bueno, es para estar a tono. Bueno, pero solo con los fines de introducir la presentación de una manera muy chavacana. Exactamente. Estamos hoy acá, Eli, André, Ade, Clarita, los controles y Debo. Y vamos a tener un tema que nos mueve las entrañas, nos convoca muchísimo. O sea, a mí me alivia, me encanta, me parece catártico. Putear. El tema más que la puteada es insulto, pero ha devenido mucho en puteada, la verdad. Hay que ver. ¿Y cuál es la diferencia? Eso. A eso nos vamos a dedicar hoy, básicamente. Ah, bien, a intentar ver qué tiene que ver el insulto, la puteada, la injuria, la mala palabra. No sé si lo vamos a resolver, pero por lo menos a empezar a abrir el problema, la cuestión. Porque nos ponemos un tema y después, ¿quién investigó? Nadie. No. Decimos, bueno, insulto. Están abiertas las vías de comunicación. La universidad de. Un estudio científico dice que. Y queda libre. Un documental. Trabajamos mucho documental acá. Sí. Bien documental. El de Massachusetts siempre. Bien. Siempre está ahí. ¿Qué vías de comunicación están abiertas? ¿Ya que dijiste? colectivopolenta@gmail.com. Revolviendo la polenta en Facebook e Instagram. Y hay un celular que a mí me parece que no da igual. Bueno, no da. No da el número de celular privado, no da. No, es un celular específico para la polenta, no es privado, es para la polenta. No sabe de quién es, María. Bueno, en fin, con esas redes, si nos conocen, nos pueden mandar un mensaje a nuestros celulares. Obvio, personales. Cuéntenos cuál fue la mejor guión peor puteada que han recibido barradado en su vida. Es muy complejo el enunciado. Es muy complejo, porque mejor porque está, es una gran puteada, pero peor porque te re ofende, ¿no? Una de esas que te ofenden, bueno, no tipo, que creas, sino tipo, uy, te fuiste al carajo. Claro, creemos que estamos en esa línea, eso sí creo que se quedó medio definido, porque ¿qué pasó? Este tema lo empezamos a poner en boca la polenta abierta de hace ¿cuánto? ¿Cuándo fue esto? ¿La semana pasada? Dos semanas. Y ahí empezamos a ver qué podíamos poner como consignas para que la gente fuera tirando sus insultitos y dándonos material, básicamente, para que no tengamos que laburar. Pero creo que dentro de todo lo que se abrió, que se multiplicaron las posibilidades y no se acotó mucho, hay algo que para mí quedó medio bastante acotado, que es ofensa. O sea, el insulto como ofensa y no el insulto como expresión común, que a veces tiene que ver con otras cosas, como decir, qué hijo de puta el auto que se compró, como una cosa de admiración. Sí. Como no un insulto puesto para admirar, que puede ser. Claro, pasa que estamos pensando más en la ofensa. Yo hoy pensaba eso más que nada como un tema de que, pero eso tiene que ver más que nada con el doble significado de las palabras, como cuando decís salado, que decís salado para decirlo como algo imponente, pero también decís salado en el sentido de que está, lo usás incluso para expresiones negativas. Literal. Y positivas. Y también cuando la comida te va a pasar de sal. Te quedó de puta madre. Sí, ¿no? Sí. No estás, no, ahí es como usás la misma palabra, pero estás usando con otro sentido. Por eso, creo. Sí, o que cargar, claro, la concha de la madre, qué alegría, ¿no? Como exactamente. Algo que, qué alegría. ¿No está más relacionado con el tono eso? Porque a veces también creo que, si bien le podemos dar distintos significados, creo que el tono también es lo que enfatiza. No es lo mismo decir, pa, qué hijo de puta, que qué hijo de puta. Es como el tono, sí, ahí. El tono, la cara. Va transformando. El tono, claro. Contexto, y el contexto, cara, ¿no? El contexto. Esto es casi una clase, o sea, semiótica. Si vos llegás, sí, a un lugar. Claro, si vos llegas a un lugar y la persona te está esperando con una comida deliciosa y vos decís que hijo de puta, no se va a enojar. En cambio, si no te esperó con nada. Si tu pareja estaba teniendo relaciones con otra persona, vos decís que hijo de puta. Por ejemplo. Claro. Y ese contexto también. Pero bueno, de todas esas cosas que no sabemos. Ah, vos lo podés decir, que no podés decir. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hiciste? ¿Eh? Eso también. Qué contento fue por ti. Y puede ser, puede ser. Mirá, justo la vecina, yo también la había mirado, qué crack. Pues claro. Puede ser. Hijo de puta que no me avisaste. Pícaro. Bueno, pero siempre se va para el cualquier lado. Bueno, si arrancamos con insultos, ¿qué vamos a hacer? Pero nada, tenemos un montón de material recabado de polenta abierta. Para los que no saben, igual estaría bueno decirlo. ¿Qué es la polenta abierta? ¿Qué es la polenta abierta? ¿Qué Mamá, ¿qué es la polenta abierta? No, porque hay gente, hay personas que no lo saben y está bueno. La polenta abierta es una especie de dispositivo que inventamos. ¿Dispositivo facultario? Un almuerzo colectivo. No, en serio. Este es un almuerzo que abierto al que invitamos de alguna manera a todos nuestros amigues para compartir con un ticket, que la idea es apoyar de alguna manera el programa, porque ustedes saben bien que acá en Radio Pedal, si bien es una radio, bueno, cooperativa, autogestionada, todos los que estamos acá de alguna manera hacemos nuestro aporte para el espacio. Y entonces ese domingo hicimos, pero terribles ensaladas. Pelotudas ensaladas. Pelotudas ensaladas. De la concha de la madre. Ensaladas de la concha de la madre. Están muy ricas, diversas. Y vino gente, vinieron compañeros ahí, compañeras, y bueno, pusimos preguntas, pusimos consignas, y la verdad estuvimos creo que como 3 horas en un momento. Meta putear. En donde quien pasaba descontextualizado no podía entender. La gente estaba puteando, recordando amenamente, palabras, insultos, pero muy amenamente. Sí, tuvimos unos tópicos muy simpáticos que yo invito a la audiencia vamos a mandarnos un mensajito a ese celular que nadie sabe cuál es, no, o escribirnos al Instagram o etcétera, con, por ejemplo, insultos de animales o insultos de comidas. A mí esa parte me encantó. Quiero decir una cosa que Clarita nos está avisando y que es necesario que digamos al aire porque tiene mucho que ver con el tema de hoy. Y es que ya previendo como una operadora muy profesional que nos vamos a desacatar con este tema, pide que nos desacatemos alejándonos del micrófono para no saturar, ¿verdad? Claro. No, en la habla normal, como todos sabemos, excelentes radio. Coso, el insulto apasiona pero también. En el momento de un insulto con énfasis, sí. Un poco de alejarse. Bueno. Un poco de alejarse, una frase muy mal construida. Qué corta mambo. Yo quería decir que paloma, zorro, perro, babosa, yegua, zángano, burro, marmota, rata, larva, chancha, gallina, vaca, víbora, perra, cerdo, cucaracha, zorra, gato, macri, buitre. Son algunos de los animales que sirven para insultar, ¿no? Animales que sirven para insultar. Animales que sirven para insultar. Y bueno, si se les ocurre otro... Bienvenido. Se parece a la canción que acabamos de escuchar. De sí. La forma que lo dijiste, mirá, fue como, quedó como la canción que acabamos de escuchar. Y después hay de comidas que me resultan muy simpáticos. Como banana, salame, pancho, pescado. Yo estoy muy de acuerdo que el pancho es un insulto igual porque es una porquería inmunda. Pero sos tremendo tiene. Pancho. Lo puedo decir así más conceptual. Pero qué pancho. Zapallo. Terrible banana. No, este es un salame. Sos tremendo pancho. Tremendo pancho. Viste que es la doble N como que te... Eso... Te estás comiendo alto pescado. Ese también. Pero eso ya es cualquiera. Tremendo bagre. Estás como insultando. O sea, sos un queso. Ay, esa es bien para que no salgan los deberes. Ay, soy un queso. Y esta torta, bueno, torta para mí no es un insulto, pero hay mujeres capaz lesbianas a las que sí les insulta. Claro, despectivamente. O gente que lo dice despectivamente. Porque también es que eso. Depende de quién te lo dice. Esa es otra cosa que ya había estado pensando también sobre nuestro tema, los insultos, ¿no? Que una cosa es que esté estipulado socialmente que torta pueda servir para insultar, ¿no? Pero hasta qué punto también está nuestra subjetividad como bloquear o impedir que logre su objetivo. Claro, ¿sí? Claro. Por ejemplo, algunos dicen gorda, ¿no? Y lo consideran que eso va a herir de alguna manera, sí. Por lo tanto, a provocar algún tipo de agravio a la persona. Uh-huh. Pero si vos tenés asumido que en realidad eso no lo consideras como un insulto. Yo comentaba en el Facebook que a mí una de las cosas que me dijeron últimamente, que me la preguntaba si era un insulto, es decir, a un tipo llegó un momento que ya no sabía más cómo hablarme y me dijo, pues igual vos sos una gordita medio pelo. ¡Bua! ¿No? Decís, no, eso en mi barrio pelea. Eso me dijo un amigo en la red social, me dijo, eso en mi barrio es pelea. Eso es una gordita medio pelo, claro. En la última tacalla, como no podía, ¿no? Me dijo, la cuestión es, ¿yo me tengo que sentir agraviada porque me diga gordita? No, pero por medio pelo sí, amiga. Tengo mucho pelo. ¿Sí? ¿Medio pelo? Todavía eso. Yo creo que una respuesta más insultante es... Yo sé que soy hermosa. Responderle esta. Claro, pero imagínate que... No, esta. No importa, te estás agarrando la oreja. Viste que si vos decís, te dicen eso y decís... esta. Medio pelo, gordita, esta. A cualquier atorrante, esta. El cahuete, esta. Siempre respondés con eso y quedás. Porque imparable. Además no importa lo que te diga. Imagínate que la persona realmente te considera el sex symbol del lugar. Y te puede decir que sos, la, no sé, la rubia tarada, la típica linda hueca. Mm. Te puede insultar de cualquier manera por tu aspecto porque no importa el aspecto, sino la intención de insultar. Claro. Y más cuando sos mujer, que hagas lo que hagas va a estar mal. O sea, claro, pero lo que digo es que así como, como me está planteando Andrea que torta a ella no le ofende, sí, sí. Bueno, yo me planteaba lo mismo, ¿no? ¿Por qué me va a ofender a mí que alguien que en su último arrebato de por no poder lograr la aproximación, sí, ¿no? Sí, sí, sí. me encanta. Te la tire. El manotazo de ahogado. Te la tire como para decir, bueno, en definitiva, pero sos una bolita. Pero hay palabras que sí, habíamos hablado, ¿no? Tipo, para, muy casi me subo una balanza para mostrarle. Es muy chavo, al cabo que ni quería lo que hizo ese señor. Claro. Como, ¿sabes qué? Ni me gustabas tanto. Claro. Al final, claro. No, y también te puedo dar el ejemplo contrario, en mi caso también, que hay gente que te empieza a decir cosas pensando que no te está insultando y empieza, y como ve que no hay una reacción porque uno trata de tomársela tranquilo, empieza a sumar y a por ejemplo, yo, para los radioescuchas que no me conocen, yo soy una persona bastante delgada y flaca. Entonces empiezan tipo el comentario típico, ¡ah, qué flaca que estás! Sí, bueno, sí, está. Sí, pero estás muy flaca. Ay, no, sí, no. Sí, sí, sí. Pero vos tenés algún problema, vos comes bien. Sí, como de todo, no engordo, pero... Está, pero viste que capaz que estás como media raquítica. Y entonces empieza a subir. Raquítica. Como que si no reaccionaste... Raquítica esta. Raquítica esta. Y entonces, y ahí empieza a subir y empezamos a llegar al border del insulto. Pero claro, es como que no veo reacciones hasta dónde puedo llegar, pero llega un momento que claro, en realidad no es un insulto, parece no estar siendo un insulto. Exactamente. Entonces es como el ejemplo ahí contrario. Hay uno que puedo meter acá, insultos de telenovelas. Ay, me encantan, son mis preferidos. Malnacida, malparida, malcriada. Todo entre mujeres, ¿verdad? Bueno, los hombres directamente. Decirlo, maldita, escuchen esta, a ver si no lo ven el personaje venezolano. Maldita lisiada. No, maldita lisiada. Maldito bastardo. Bruja del demonio, picadora, mosquita muerta. Mosquita sí, muerta, que eres morena, plena. No. Había uno que era el peor insulto que no lo estamos encontrando. Pero hay que te digan, tenés más problemas que un libro de matemáticas. Viste que esas son sutiles, no hay, o sea, ninguna de estas problemas, ninguna de estas palabras son ofensas en sí mismas, pero que te digan, regalado como perejil de feria, claro. Estás ahí medio... O desubicado como chupete en el culo, te puede llegar a ofender. Y hay un uso del insulto que para mí es muy... ¿Qué pasó? Me estoy riendo de vos. Es que tenemos listas, ustedes lo saben, si estuvieron viendo las redes, pusimos algunas para, fotos. Para, el mejor de todo creo que es, si esa es la cara, ¿cómo será la barata? Esos son sutiles. Y está, te dicen eso y ¿dónde quedás vos? Si no quedás ofendida... ¿Eh? O la frasecita es esa, ¿sabes cómo te dicen a vos? Y ahí también, esas van para todo. No, que también hay una cosa, ¿sabes cómo te dicen a vos? Es un tipo, después hay como muchos contextos para el insulto, pero hay uno que es muy claro y que creo que tiene que ver también con lo que le pasó a Ade, de en un intercambio más o menos argumentativo, cuando la otra persona no tiene un argumento, te termina descalificando el famoso argumento ad hominem, que es... Por ser como sos, lo que sea, se agarra de cualquier característica y te dice, ¿qué vas a saber vos si sos una culo roto? Contra el hombre, Claro. ¿Y vos qué venís culo a hablar? Culo fácil es un insulto re pero fuerte. Pero me seguís también. La idea. Sí, culo roto, culo fácil, perdón. Claro, pero bueno. Úsenla en una oración. A ver si... Dale, a ver si entendí la idea. Me refiero a eso, cuando te quieren descalificar, porque parece que no podés opinar o no podés saber de un tema por alguna característica generalmente física o de discapacitante. Callate vos que, no sé, te sí. Nada pero, que ver, que no te sabes ni lavar los calzones. Claro. Que no sigas en un insulto que no te sepas lavar los calzones, pero en el contexto... Ay, es muy noventas ese... No te sabes lavar los calzones, es como... Sí, o que un tipo... O de abuela. Pero imagínate, la típica... O de abuelo. Varones conversando, esto pasa mucho, yo puedo dar crédito. Un tipo dice, no, vos con tu mujer le tenés que hacer tal cosa. ¡Cállate! Si vos sos un cornudo. Punto, se termina la discusión. Te insulta y termina la discusión. Es el mejor argumento. Claro, cállate si vos sos un cornudo. Es la premisa final. Sí, yo cuando tiramos este tema, a mí como que me empezó a pasar que todo lo que yo podía... traer acerca de los insultos realmente tienen que ver con cosas demasiado machistas, ¿no? Como sí, que claro. No me podía desmarcar de ahí. Es que era siendo la mujer, idea también. No, claro, pero también está esto otro que también es divertido y que también, ¿no? Trae un montón de material, pero no podía salir de ahí, ¿viste? ¿Cuál es el peor insulto que me han dicho? Y ha sido uno muy machista, o sea, siempre tiene que ver con eso. Creo que los varones tienen otra otra información no en sé, cuanto a insultos. Pero pará, pero los insultos que más les insultan ellos. A ellos también son machistas. Pero, los profieren pero si vos le decís a otro cornudo y se ofende, es un insulto machista también. No, yo sé, no digo necesariamente cornudo, digo que capaz que tienen la chance de recibir otro tipo de insultos de otro plano. Pero son los mismos machistas, son machistas también. Siempre son machistas. Para mí son machistas, racistas, capacitistas, son las mismas. Las opresiones típicas se transforman pero en insultos. Pero podés decirle banana a alguien. Sí, bueno, pero eso que no creo. Bueno, es lo que decíamos hoy, es la fuerza ilusionaria, porque vos le podés decir la cosa más banal, más suavecita, y si estás re quemado y la otra persona está re quemada también, se puede ir toda la mierda. Claro. Igual acá me sorprende porque una de las cosas que también estuvimos preguntando en la polenta abierta eran insultos incomprensibles. La concha de la pija. Se usa mucho últimamente. Por ejemplo. Me llegó, ¿no?, un sticker. Son como uniones que son bastante como absurdas y raras. Porque, que, es decir, la concha de la pija. Es decir, yo me imaginé en un momento una pija que tuviera concha, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Como un ensamble, ¿no? Sí, como un ensamble, ¿no? Una cosa así. Yo creo que la gracia es justamente... La concha de Dios. Esos son me más encantó. Insultos para tirar al aire, ¿no? No para decírselos a alguien. Claro. Son como insultos más exacto. Retóricos, ¿no? Tipo puteadas. No busquen, no tienen ese efecto, ¿no? Ahora, acá no sé por qué pusieron chupapija, porque chupapija es un insulto muy clarito. Claro, no bastante tiene, concreto, ¿verdad? No tiene bastante mucha ambigüedad, no tiene mucha... Capaz que alguien no lo entendió. No es que sea incomprensible, ¿no? Capaz en realidad, no entiende cómo llegó a los hombres si le decís chupapija, les revienta, ¿no? A las mujeres, bueno, también las ofende, ¿no? Y, pero así, es un insulto, claro. Claro. Por más que te guste, que no sea algo que te ofende. Ahora, siempre me pregunté este, ¿no? Como un insulto incomprensible. Sos una teta. Es como que es una traducción de inservible, pero ¿por qué la teta va a ser inservible? No entiendo. Amigo, te alimentó y es una teta. ¿No vivís? Díganme a ver por qué sos estás una teta. Vivo gracias a eso. Es un vivo insulto que de alguna manera tiene el significado como de que sos malo en algo. Bueno, y sos una pija también. O que sos no entiendo. Sos una pija. Porque la teta es muy potente. La teta es muy potente. Ah, la potencia, ¿no?, de la teta. La potencia de la teta es. Escuche. Teta power. Teta power. Metete la concha en el orto. Ah, dificilísimo. Ese no lo conocía. Ni el Kama Sutra lo vi a esto. No tengo la menor idea. Bueno, yo le pondría un paréntesis. ¿Tiene que ser la mía? Y ahí, capaz. La contestación ahí. Para que no entendí, me perdí. Claro, que capaz que es posible físicamente meter alguna concha en un orto. No tiene por qué ser la propia. Pero es obvio que no es la propia. Pero ni la propia ni la otra. Ni la ¿viste que son incomprensibles? Después la otra es como tipo pan triste. Tremendo, o bolas tristes. Pero bolas tristes es un poco incomprensible. Durante muchos años le dijimos a la pareja muy mayor de una amiga el bolas caídas. El bolas caídas. Bolas caídas. Ahí va. Horrible, horrible. Entre otras. Pusilánime. Ay, muy milda que vos sos un pusilánime. No, más que miliquero es el del personaje este de Calegrón, que lo insultaba con todo, cosas que no se entendían. ¿No se acuerdan? No. Yo miraba de Calegrón, perdón, pero era así. Había un bar, no sé qué, caía, no sé cuál de los de Calegrón. Ah, estaba Frade. Y estaba Almada. Y entonces decía cualquier boludez, y Almada, que era como muy culto, hacía un personaje de un tipo muy, muy culto y muy snob, y muy que no se entendía por qué estaba en un barrio tan común ese señor tan culto. Cuando el otro se mandaban a cagado, decía algo que no era, o metía la pata, él empezaba a decir una sarta de insultos realmente incomprensibles, realmente palabras que jamás en tu vida habías escuchado, y a continuación, cuando el otro le decía solamente, ¿qué? ¿Lo qué? El otro le explicaba cuál diccionario. Era una pavada, pero para lo que era de Calegrón, era creo que lo más interesante que había. De Calegrón, me mandaste. ¿Vos sabés? Yo voy a ya vengo. Perdón, que me empecé a acordar. Tengo una conocida que dice mucho chupapija, ¿no? Que es un poco lo que me pasaba, ¿se acuerdan cuando yo trabajaba en el centro de La Teja ya? Que todo el tiempo dicen chupapija, te agota. Una mañana de adolescente diciendo chupapija, te agota. Entonces un día vino alguien y le dijo, porque para decir algo más elegante, sommelier de leche. ¡Ay, qué asco! ¿Puedes creer? Bueno, estamos hablando de insultos. Sofisticado, sí, fue tan ordinario que nos pusimos cara de escándalo. La otra es cuando alguien va a decir... miércoles te la tiran, ¿no? Sí. O la conciencia de la lora. Todo lo que son abuelas puteando. La punta negra, la punta usa cerebro. ¿No? En mi casa la abuela puteaba así. El desvío, ahí. El desvío de la putear y... Sí, mi madre decía, pucha caramba, para no decir pucha otra caramba. Cosa. Y como nosotros éramos chiquitas, y entonces iba a decir algo y se contenía y decía, pucha caramba. Bueno, famoso es el insulto de Mirta Legrand, mierda carajo. Carajo mierda. Bastante hago yo. Carajo mierda. Carajo mierda, carajo mierda. Puede ser cualquiera de las porquería, dos. De televidencia. No, igual miré de Calderón, pero no miré de Mirta. Esto ya es cultura popular. Cultura popular, sí. Se sabe, se dice por ahí, son leyendas. Che, ¿no quieren escuchar a ver qué más tenemos de aporte sobre todo este tema? Porque la gente se vio muy conmovida por todo esto. De hecho, vamos a escuchar, ahora cuando Clary nos ponga el audio, a una de las amigas de la polenta que estuvo en la polenta abierta, colaboró, se comió su ensalada. Puteó de lo bueno que estaba, dijo, pero la concha sí, de exactamente, la y en ese mismo momento vimos que tenía mucho material y le propusimos que nos mandara un audio y vamos a escucharla. Los insultos de Tarija. Pedazo de pelotudo. Guanfinfleame la poronga. Pedazo de aca. Ojalá te dé tos con diarrea. Hijo de una camionada de putas. El champú viene con instrucciones para taraos como vos. Quisiera laburar en un sex shop para que me paguen para decirte, métetelo en el orto. Es muy bueno, es sofisticado. ¿Te me puedes ir un poquitito a la mierda? El mejor acento. Bolas tristes. Hay compartidos, ¿no? No seas lebudo. ¿Lebudo? Lebudo. ¿Traducción? Sos una paja al pedo. No, esas son las que no se entienden. Qué pelotudo. Te pesa el aca de la cabeza. El hija de re mil putas. Caca. Cojudo. Importante. Escupido a la calle. Carajo. Chupa pija. Lame culo. Alcahuete de cojudos. Cabrona. Pestilente. Opa de la vida. Salchicha vencida. Falso como un beso de suegra. Negro y feo como tu culo. Limao de la cabeza. Machista poronga de risa. Ojotudo. Talones rajados. Pata rajada, pata rajada. A vos no te han parido, te han cagado. Es buenísimo. Es hermoso. Dios te ha creado pa' que me sienta mejor conmigo mismo, pedazo de aca. Es rarísimo. Gonorrea. Gonorrea también sale en Colombia. Venerable sorete. Venerable sorete. Caracha. Cara de culo. Hígados muertos de hambre. No, duro. Tospiu, abeloriau, paspau. Me encantó. Y así damos inicio a nuestra sesión de insultos sociales o agravios con conciencia de clase y de género. Anda a lavarte las tetas. Anda, cheto hippie Stanley, cabeza de termo. Terrateniente de la maceta. Mini mental. Vos sos más berrita que diente de goma. Carca líquido. Salí, facho Duracel. Infradigno. ¿Qué hijo de Manini? Piojo resucitado. Chupa sangre. Deforestado mental. Sorete. Se pone más teórico ahora. Esa fue la primera parte. Crápula, pero... fatuo, carcamán, sí, mamerto, pija chueca, pusilánime, bestia. Un poco fuerte. Te voy a meter a un hueco sin pita. ¿Qué será eso? Mierda mal parida. ¿Y ahora? Para Didier Eribrón, la injuria es constitutiva de las subjetividades lesbianas, homosexuales y las identidades de género disidentes, ya que éstas siempre están expuestas a agresiones simbólicas o injurias. Y esto genera sentimientos de inferioridad y culpabilidad, porque las personas homosexuales son sujetos del discurso de otros. Y los... insultos racistas, sí, que claro. En Bolivia son muchísimos. Gritas como chola de mercado. Pareces hija de la lavandera. Eres un indio arribista. Pero el insulto no busca solamente desmerecer a algo, sino desautorizar a alguien, acallar una voz y producir silencio. Insultos en quechua. Guacabola. Asnaziki, macha frente, macha bragueta, acamiku, lluya, siquita michawai, takuuma. Me encantó. ¿De dónde era? Fer es boliviana. Es boliviana. Ignis Uruguay. tremendas colaboraciones se mandaron. Insultos en quechua, es genial. Y puedes decir cualquier cosa que quedás como, ay, qué culto, ¿no? Te estoy insultando. Muy, muy interesante escuchar aparte el ensamblaje que lo hizo Karen, le mandamos un beso. Polentas que no salen al aire siempre, pero están ahí. Y quedó interesante. Sí, lo que me gustó del aporte también de Ignis es tratar como de aclarar un aspecto bastante político del insulto, ¿no? En el sentido como de cómo hay muchas palabras que son construidas como ofensas o como hirientes a determinados grupos que se salen de alguna manera de lo que se considera la normalidad. Sí, tuvimos una conversación igual con Ignis cuando me mandó este audio en el que yo le decía, bueno, como la mayoría me parece que van por ahí, y le decía, igual el primero, andar a lavarte las tetas, no me parece tan como deconstruido, tan del bien. Y me dice, mirá, tetas y ano tenemos todes. Y yo dije, sí, no, porque en realidad socialmente está construido que las mujeres tenemos tetas y por lo tanto es un insulto más bien misógino. Tetillas tienen los hombres. Bueno, a mí me enseñaron así, no sé. Claro, pero está bueno pensar que la posibilidad de ampliar y decir que tenemos todes está buena, pero que en principio funciona como insulto para las mujeres o para las personas con tetas. Eso, como que me gustó la conversación esa sobre que no lo había visto, había pensado en una línea más como de lo que dice Preciado, que el ano es lo más democrático porque todos tenemos. Y las tetas pareciera que también, en el sentido de que más o menos... Sí, todos lo tenemos, pero sin embargo significa cosas distintas. Claro, cuando vos le decís culo fácil a alguien, total. O cuando te rompieron el orto, o cuando, te voy a romper el orto. Yo pensaba también en esto que decía Ignis, como realmente hay una... intención de desmerecer a la otra persona, como de dejarla en ese lugar minimizado, ¿no? Uh-huh. Porque a veces un insulto puede ser algo como una especie de augurio o de aviso de algo también. A mí hay uno amenaza. Muy gracioso que me decía mi papá cuando yo era niña, paréntesis, que nos reímos con mi hermano, hasta el día de hoy, que te voy a dar una patada que te vas a morir de hambre en el aire. Buenísima. Era increíble. Era como entre border, pero te voy a dar una patada que te vas a morir de hambre en el aire. O sea, era la tal patada, ¿no? Sí, sí. Y entonces es como una especie de cosa que te está ofendiendo, te está desmereciendo, pero a la vez no te está diciendo vos que sos esto. No, claro. ¿No? Hay como unos que atentan contra tu identidad y otros que son amenazantes. Que son amenazantes, exacto. Claro. Eso también te vulnera y te deja en una situación de minimización ante la otra persona. Sí. Sí, pero creo que está, es interesante eso de la amenaza, ¿no? Como una cosa es sobre lo que sos, o esto de insultos racistas, y otra es bien eso, una promesa de un hecho. Claro. Yo había encontrado acá una especie de cómo entender la injuria, que también ahí está la cuestión que hablábamos hoy, ¿no? Bueno, si el insulto... Cuando decís acá, ¿dónde estás? En un artículo que encontré... Acá en la academia. En la academia. Acá en la universidad. Dice, entendemos por injuria, dice, entendemos por injuria la acción o expresión que busca ofender y lesionar la dignidad de otra persona a través del agravio, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, ¿no? La estima. Y a este punto vemos cómo el poder desde tiempos remotos y con distintos dispositivos ha buscado darle una connotación peyorativa a cantidad de términos que descalifican a individuos o a grupos de personas que no se han circunscrito o han representado una resistencia para el orden imperante. Incapaces de respetar otras formas de ver el mundo, se ha estigmatizado, y bueno, ahí, pero hablando como de las palabras, muchas veces, capaz habría que hacer uno va a hacer un estudio no me sale la palabra, detallado, pero si uno capaz empieza a hacer... Pormenorizado, una colección de las palabras, capaz que nos encontramos con que pila de esas cosas que se usan como insultos tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo el poder de alguna manera también ordena, obvio, hasta la forma en que nos agraviamos o nos insultamos. Bueno, en el fútbol se dice mujer mía como insulto. Sí, sí, hijo mío. Hijo mío. Claro. ¿Qué? A mí me pasó en una clase, por ejemplo, que tengo en una clase el año pasado, que hay inmigrantes, y en esa clase era bastante diversa porque había dos peruanos, dos bolivianos, dos dominicanos y dos venezolanos. Y después los demás uruguayos. Y un día una chiquilina escucha así, ¿no? Que le tira a uno, cara de boliviano, le dice. Sí, sí. ¿No? Una cosa así. Entonces, claro, ahí se paró todo y empezamos a hacer la deconstrucción. Empezamos a hacer la deconstrucción, me encanta. ¿Qué hay? Claro. Los supuestos, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Bolivianos en la clase? Claro. Claro. ¿Qué hay detrás de eso, la deconstrucción, ¿no? Empieza contigo afuera de la clase. Claro, deconstruyamos. No. Entonces, claro, empezamos a ver, entonces ahí empezamos todo un proceso de reflexión, de decir, bueno, a ver, ¿vos cuando le quisiste decir eso? ¿Le quisiste decir que era lindo? Y ella no me quería contestar. Claro. Donde eso se decía, no, le quise decir algo feo. Bueno, vamos a pensar, ¿por qué decir cara de boliviano es sinónimo de decirle a alguien que es feo? ¿No? Y ahí terminamos, belleza, boliviano, ¿no? Toda la cuestión hacia atrás del supuesto del... Es que yo creo que ahí, con lo que relaciona lo que vos leías, ¿no? Porque como no dijiste que... cara de uruguayo o cara, claro, de porteño. Pero el tema es que el insulto, como quiere, pretende ofender al otro, humillar o minimizar, tiene que ver con... se basa en las jerarquías que ya tiene la estructura. Entonces, todo lo que es el inferior en el par de opuestos. Es que siempre, tipo, es eso, los adentros de afuera, los buenos, los malos, los blancos, los negros, las mujeres, los hombres... Todo es como, bueno, ta, de estos dos, ¿cuál es el peor? Ta, sos este. Como que está. Es lo que tengas más a mano y lo que ofenda más también. Es tremendo. Yo les quería contar que estuve pensando una cosa sobre una peli y quería como que pensáramos juntas un par de preguntas que me hice cuando la miré. Porque, nada, miré la peli El Insulto, que justamente como estaba este tema para los programas venideros, dije, está, voy a mirar esta peli. ¿Qué pasa? Yo escucho como unas especies de pastillitas, porque no son programas, duran entre 7 y 10 minutos, de Letras Libres, que es una plataforma de cultura, literatura, arte, cosas o cine, y tiene como un blog en YouTube de una crítica de cine, que se llama Fernanda Solórzano, que parece que es mía conocida, yo la conocí ahí. Cuestión, que yo a veces si quiero escuchar algo para entretenerme mientras cocino, no sé qué, y no se me ocurre nada, pongo esta mina como recomendarme películas, ¿viste? Y la loca siempre está tirando películas re interesantes, siempre tiene una mirada re crítica, es muy cra. Entonces, me puse a mirar ahí en el blog y estaba la crítica de ella del Insulto, y dije, está buenísimo, y fui y la miré. Y es una película que es del 2017, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, estuvo nominada y le ganó una Mujer Fantástica, la de la chilena, que es sobre esta chica trans y todo el viaje con el marido que se le muere, divina peli. Cuestión que esta quedó segunda, digamos. Y es una película de un director del Líbano que es Siad Doueiri, lo dije como lo leo, no te veía cómo se pronuncia, pero cuestión... que esta peli ya para arrancar se llama El Insulto, así que nos podía convenir. Y tal cual, sobre todo la primera parte, les quería comentar un poco, parece que me dijo recién André que ya la vio y no sabemos si Adela la vio o no la vio, pero... Yo creo que vi el trailer. La idea es como tirar lo que me pasó en los primeros 15 minutos, que me parece que es de por ahí lo que quería conversar. Después la película se va por otro lado. Pero cuando arranca la peli, está Yasser, que es un refugiado palestino, eso estamos hablando en el Líbano, ¿no? Después de la guerra del Líbano, esto es en Beirut, en la capital. En el Líbano contemporáneo, básicamente lo que yo tuve que más o menos darme cuenta para poder entender la peli, gracias también un poco a la crítica esa, porque la verdad que soy terrible con la historia, es que hay muchos refugiados palestinos. Y los libaneses tienen diferentes posturas. También es obligado, que un acuerdo, cosa, no sé qué, hay muchos refugiados palestinos y hay mucho, bueno, musicalizando. No, no soy yo. Soy un artículo. Bueno, gracias por la música. La cuestión es que se genera como esta cosa de los de adentro, los de afuera, y obviamente, más allá de las directivas políticas, hay gente que no está ni ahí con que haya un montón de palestinos, como puede pasar con los bolivianos, como vienen a robar la plata, el trabajo, en las mujeres, todo lo que quieran. Bueno, ese es el trasfondo. Cuestión que ella hace es un refugiado palestino que labura como una obra, está trabajando como para la intendencia, ponele, es como capataz de una obra. Vaya insulto, gnocchi. Gnocchi. No es capataz porque hay un tipo que está por encima de él, pero ponele que es el tiene gente a su cargo. Cuestión, que el tipo está en la calle, ahí se lo ve primero, arranca la peli y se lo ve a él como dando órdenes, como un tipo... no llega a ser mal encarado, pero medio con pocas pulgas, ¿no? Y ordena a la gente hacer esto, hacer lo otro, cosa, se enoja un poco. Y en un momento, en un balcón hay otro tipo, que es el otro protagonista, que es Tony, que empieza a regar las plantas y cae agua. Cae agua de la cañería. Tiene una cañería, pero la cañería no da a ningún lado. O sea, empieza a chorrear agua para abajo, más de aún no le habrá pasado. El tipo está abajo, le cae agua arriba, mira y dice, pa. Se enoja un poco, pero sobre todo dice, esta cañería no debería estar así, estamos arreglando la calle, la zona, no sé qué, todo un montón de arreglos. Y sube al edificio a pedirle al tipo que, que le permita acceder, cosa que van a arreglar la cañería. Todo esto, cuando este Yasser sube y este señor Tony le abre la puerta, ya de arranque ves que algo no está bien. Resulta que Tony es libanés y es cristiano. Y este señor palestino es musulmán. Y parece ser que una que me lo viera afuera tal vez no tendría como reconocerse a primera vista, pero ellos se recontra reconocen a primera vista, además de que el Tony tenía un crucifijo en la puerta, ¿no? Entonces le abre la puerta, muy mal encarado, ¿qué quieren? Y el tipo, no, lo de la cañería. Y dice, no, si les moja el agua, que pasen por la vereda enfrente y cierra la puerta. Se requema Yasser. Baja y en el siguiente, la siguiente escena están arreglando igual la cañería y por afuera se suben para el balcón y arrancan a arreglar la cañería, ponen un caño que conecta ese tubo con otra, como con otra línea de cañería. No están terminando ni siquiera, sale el Tony con un martillo. A romperlo. ¡Pla! Se lo hace posta en 2 segundos que los tipos están ahí todavía en la escalera terminándolo. Entonces, en ese momento... hay que putearlo. Yasser lo mira, de abajo aparte, está, el tipo está en su casa y el Yasser está abajo, y le dice algo en no sé qué idioma hablan, libanés, ¿es un idioma? Sí. Hablan en Líbano. Algo que vos escuchás, que no sabes qué es, y que en la traducción... Para mí no es un insulto con tanto peso. Busqué qué insulto le decía de verdad y no lo encontré. Capaz que le decía eso. En la traducción dice estúpido de mierda. El tipo le dijo estúpido de mierda. Una alternativa que encontré, eres un maldito desgraciado. Esas fueron las únicas dos traducciones que encontré al español, la del subtítulo y otra que reseñaban por ahí. A mí no me pareció tanto, pero está. Le dice una cosa así, se va. Lo que hace Tony, va y habla con el encargado de este tipo y le dice, mira, es muy gracioso porque ahí arranca la cuestión. Le dice lo que le pasa, se quema mucho y le dice, tiene que decirle a este tipo que me pida disculpas. Yo rompí la cañería, pero eso no es motivo para insultarme. Y ahí ya hay una primera cosa que a mí me parece interesante. Es como, ¿cómo que es tan claro que eso no es motivo para insultarte? ¿O cuál es el motivo para insultarte? ¿Cuál es el motivo para insultarte? ¿Hay un motivo para insultarte? O sea, esa seguridad, como ese reclamo tan que se sentía, obviamente está en su casa. Yo rompí algo, rompí el trabajo de otro tipo, que ya de ahí pedir permiso toda la cuestión, pero eso no es motivo para insultarme. Eso me mató. ¿Qué hago entonces? Claro, quiere decir que él puede sí romper el trabajo de otro porque se le cantó. Pero, eso está mucho más, claro, insultar es peor. Pareciera. Pero pará porque sigue. Esa es una de las cosas que quiero que pensemos un poco. Capaz que... Y habría que ver el insulto con eso que vos decís. Por eso. Parece un insulto como muy de traducción, muy tipo doblaje latino, para sí, entre comillas. De todas formas, creo que en ese momento no hay un problema todavía. No hay un insulto con sesgo político ni religioso, porque después sí. Pero en ese momento pareciera que no. Yo creo que en eso va la traducción media blandusky, que es medio choto el insulto al principio. No, pero habla de una cosa más cultural, de que quizás en esa cultura no se insulta a la gente. Bueno. Y me estás insultando, te estás yendo al En realidad, carajo. Claro, hay unas cuestiones ahí también, pero porque están como en un ambiente tenso de que hay como una búsqueda de coexistencia pacífica entre refugiados y libaneses y es como una política estatal. Entonces hay como todo muy tenso, como en lo que no se puede es como, viste, los nenes que no pueden insultar y entonces cuando... una rabia. Cuestión que va, le plantea eso al jefe de Yasser, le dice, mira, hice esto, pero eso no es motivo para insultarme. Y además le dice, debería pedirme una disculpa, si no lo voy a demandar. Y es como re rara la alternativa también de soluciones. O se disculpa o lo demando. O sea, no es lo mismo. Pero Yasser que le rompió la cañería, ¿qué le estaba haciendo? No, Tony rompió la cañería. Digo, no. No, pero ¿qué hace que hizo la cañería que se estaban rompiendo? ¿A quién demanda? Ponele. Pero está, cuestión que me mata también eso como si fuera tan, como muy inocente, ¿no? No se tiene que disculpar, como una cosa re básica. Si no lo denuncio, bueno, lo demando, es como de re diferente. Está. Se va, y entonces el encargado, ¿qué hace? Va a hablar con Yasser y le dice una cosa que también me quedó bastante como picando, que es, estamos en su barrio, no puedes hablarle de esa manera. Y cuando dice su barrio, territorio. Yo también pienso que es su territorio, su casa, su país. Pero también me mató, como que lo sentí yo, me dolió a mí, como, no puedo defenderme, no puedo enojarme. En el territorio de otro. Horrible. Estás a merced del otro en su territorio. Claro, el otro en su territorio puede hacer lo que quiera. Me suena muy a no me hables así en mi casa, que te podrían decir, tipo, cuando vivís con tu familia, no sos chica todavía, en mi casa no me vas a hablar así. Como una cosa de... Está muy fuerte también. Pero pasa una cosita más y ahí se termina. Esto no es toda la película, son las primeras escenas, pero me parece como lo más pesado con relación al insulto para pensar. Le dice eso, o sea, va a hablar con el encargado, va a hablar con el empleado este que hizo todo el insulto y demás. Y entonces no quedan en nada y el encargado este va a hablar con Tony, no lo encuentra, o sea, el que rompió la cañería, ¿no? Y encuentra a la pareja, que es una mujer que está embarazada, muy tipo, nada, la muestran como una ama de casa, simpática, linda, joven, coso. Entonces el encargado, el que hizo todo el quilombo, le lleva una caja de bombones y le dice que el Johnny, no, que él, ¿cómo se llamaba? Yasser. Yasser. Tony, le pide disculpas a su marido. Ah, le manda. Por haberlo al final, al claro. Final, agacha la guampa. No, pero esto es el encargado diciendo, el encargado diciéndole a la mujer, o sea, los dos tipos que se pelearon no están. Está el encargado y le dice a la mujer con una caja de bombones que Yasser le pide disculpas a su marido y se va pensando que arregló las cosas. Más no. Porque era, nunca... Eso era una estrategia del encargado, claramente. Claro, el otro no quería pedir disculpas. Es un alcahuete. Y además a la mujer le va a dar la potestad. Sí, de obviamente, esa, el favor. Otro se reenojó. ¿Qué te pensás? ¿De qué están hablando? Claro, a la siguiente escena, ¿qué pasa? A la siguiente escena, el encargado, el Tony este, abre la puerta de la oficina de la obra esta, que son estos, ¿cómo se llaman? Que hay por todos lados, que son salones también. Los no me sale, los containers. Sí. Están ahí como en una oficinita. Entra el Tony requemado y abre la puerta, le tira los chocolates y se va a la mierda. Sale el encargado de nuevo, pim, pim, pim. Y entonces ahí va a la casa del Yasser, con la mujer del Yasser, aparece la otra mujer, ¿no? Y ahí también el tipo le cuenta qué pasó y la mujer lo que dice muy inteligentemente es, ¿pero qué fue primero, lo de la tubería o el insulto? Como queriendo ponerse al lado de su marido con una razón muy clara, ¿no? Pero bueno, al final medio que lo convence de que le tiene que ir a pedir disculpas, se va el encargado, queda Yasser con su mujer y el tipo le dice, somos los negros de los árabes. Ah. Como queda re triste porque parece que le va a tener que ir a pedir disculpas y se queda así con su mujer. Y es tremendo también, porque es como él también a su vez pensando... Esa lógica. Todo muy mal. Somos los negros de los árabes. Sí, claro, que todo sucede medio de esa surrealidad de que hay alguien que va a pedir disculpas por algo que nadie cree que debería pedir disculpas. Claro. Porque en realidad fue una reacción a algo que sí se debería pedir disculpas por otro, pero en ningún momento en la película... Vamos, por lo menos mi percepción, yo la vi hace pita. Ahí va. No me la acuerdo tanto, pero sí me acuerdo de esa sensación de que está, pero ¿qué? Y el otro nunca va a recibir. Es sí, como sí. Una cosa medio ilógica, ¿no? Uh-huh. Y está, y lo final, como la escena cúlmine de esta primera parte, por lo menos, porque después todo se desarrolla como una película de tribunales típica. O sea, todo se va a la mierda y termina todo un enredo calumnias. De abogados, cosas. Pero todo en base a ese principio de la rotura del caño. A otra cosa que tiene que ver con un trasfondo político también, ¿no? Okay, porque claro. Es como esta cosa de los odios. Claro. Pero bueno, antes de que se vuelva una película en la que están todos de traje alegando, que es como también una cosa muy yankee que se metió ahí. Parece que el director de cine este estudió en Estados Unidos y tenía esa intención de hacer tribunal. La película del tribunal. Cuestión que antes de eso, cuando todavía se está desarrollando la cuestión, empieza a crecer como la bola esta de nieve, de fuego más bien, parece que finalmente Yasser va a ir a pedir disculpas, va con el encargado el domingo al taller, porque tiene un taller de autos, Tony. Entonces está el tipo ahí en el taller. Estoy totalmente conmovida. Va a estar el tipo ahí en el taller y parece que va a haber una disculpa. Lo que pasa es que entra el encargado primero y Yasser queda afuerita, ahí cerca, ¿no? Está todo como en escena, pero más afuera. Y el Tony está adentro, arreglando el auto, ve que llega, se hace el sota y está viendo un video en la tele, como no sé si un video o un discurso en el momento, que parecería como un video porque él se lo sabe de memoria, que es un discurso de la llamada resistencia libanesa que es en contra de los palestinos. Y está escuchando eso cuando llegan los tipos, ¿no? Entonces, ¿qué contexto? Está el tipo diciéndole, disculpas. Bueno, venimos a pedir disculpas, ya está afuera Yasser, no sé qué, Yasser está afuera así como con cara de contrariado. Y de fondo se escucha el discurso este que es horrible. Es tipo, los palestinos que son un pueblo de bastardos, que pipipi, que papapá, que se toman el agua de nuestros pozos y encima escupen el pozo, una cosa. Mientras el tipo estaba afuera esperando que saliera este para pedirle disculpas, supuestamente. Pero justo llegan y está el discurso este sonando bien. Qué lindo contexto para pedir disculpas. Tremendo. Sale Tony, que tiene igual el gesto, que ahí es como un gesto de humanidad. Porque lo lindo de la película es que no te los presentan ninguno de los dos como totalmente malos ni totalmente buenos. Es como, miradas. Pero tiene sus cosas, ¿no? Entonces Tony está ahí requemado, pero cuando mira como, bueno, voy a salir a ver qué quiere este otro, apaga la tele. Se da cuenta que está escuchando la barbaridad para el tetotipo, sale. Sale. Qué bueno. Están los tres parados afuera, silencio. Antes de que el tallonista como que tiene que pedir disculpas pero no quiere, tiene que pedir disculpas pero no quiere, tensión, los tres tipos se miran y antes de que el tipo pueda decir una disculpa, lo que fuera, arranca el Tony. Los palestinos son un pueblo de bastardos, que si no, que me hubieras pedido una disculpa, que se merecen su reputación y que los judíos tienen razón cuando dicen que los palestinos nunca pierden la oportunidad de perder la oportunidad. Está todo vago. Sí, sí. Y ahí el Tony, y ahí ese es el Tony. Y ahí Yasser se quema, le clava una tremenda piña en el estómago, le rompe dos costillas. Se terminó. Antes de que se termine. Qué disculpa. Toma. Antes de eso, en realidad hace como una magia de irse, como no te voy a pedir disculpa, y el jefe lo agarra y le dice, ¿qué estás haciendo? No sé qué, te voy a tener que despedir. Y ahí se quema todo, porque es tipo humillado por su jefe enfrente al otro. Sí, sí, y ahí cuando le pega la piña, explota todo. por ahí mi recorte de la primera parte de esa peli, que me parece que tiene como todo un montón de cosas sobre cómo funciona el insulto, sobre la ofensa que puede generar, pero también sobre cómo lo que leía de recién, ¿no? Como para que funcione tiene que haber un trasfondo de tensiones y de poderes y de odios y opresiones. Que para lo vale que lo sostenga, ¿no? Claro, como decir hijo de Manini, ¿no? Claro. Como decía Ignis, o sea, estás remitiéndote a un sujeto odiado o algo odiable. Y también me recordó mucho a lo de Charlie Hebdo, como esta cosa de ofender al dios de otra religión y que de repente o sea, como hasta dónde se va, hasta dónde puede llegar. Y también la falta de a veces de lectura de otras culturas. O sea, cómo realmente puede ser una ofensa de ese nivel. Yo qué sé, no sé. Nada, me parecía como re interesante para abrir cuestiones, porque eso de... Nos faltó decir alerta spoiler, ¿no? Detalle. Pero eso no está al principio, se sabe que por el insulto se va... Todo lo, eso no, se, te jodiste, me contaste toda la peli. No, le conté 15 minutos. Pueden ver. Es el incentivo para que la miren. Está, ¿no? Obvio, está buenísima. Saber cómo es termina. Peli. Está en YouTube subtitulada. Pero eso, como que la primera parte sobre todo, y la cuestión de eso no es motivo para insultar, que no se puede insultar en esto, ¿no? Como cuando vos dependés de alguien, ya sea porque es tu jefe y vos sos, por ejemplo, inmigrante ilegal, o saliste de la cárcel hace poco y tienen una oportunidad. Todas las situaciones de inferioridad o de estar en el filo de algo y la humillación que puede significar no poder ofenderte, no poder enojarte, no poder reclamar. Porque sí, porque si insultar no, es eso, es sobreponerse ante el otro, no te podés sobreponer así. ¿Cómo pila? Hay insultos que están bien vinculados con cuestiones políticas. ¿Vieron, por ejemplo, en las películas yankee cuando dicen amarillo? ¿No? Amarillo es un insulto. ¿Qué son los chinos? Y por Vietnam. O asiáticos. Ah, por Vietnam. Asiáticos. Es impresionante. El insulto que dicen amarillo es un insulto. Bueno, Argentina, que a los bolivianos le dicen bolita, por ejemplo. Sí, sí. Y también lo toman como algo despectivo. No es que lo dicen como algo simpático. O cabecita, como cabecita de o negro. Cabeza, claro. No. Sí, sí, sí. Bueno, estamos para entrar a la tanda, segundo bloque. Yo creo que es el otro que tenemos. Yo creo que estamos para esa, ¿no? ¿Qué dice Clary? Estamos ahí. Bueno, nos vamos a tanda y vamos a volver de la tanda escuchando Ese Hombre de Rocío Jurado. Ese hombre que tú ves allí, parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Allí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. la fruta yo también. Que ganas, bueno, haría quemar todo con esta canción. Yo creo que el punk se va a tener que ir actualizando un poco. O la gente que tiene la costumbre de proferir algún tipo de insultos de la policía va a tener que empezar a tener un poco de cuidado. Anda. Sí. Porque yo les voy a leer un artículo. Otro, pero que no está en la academia, tanto de que es la prensa. El artículo 173 del proyecto de la ley. El artículo de ese tipo. Que dice, llama agravio a la autoridad policial. Oy. El que obstaculice, menosprecie, ofenda, atenta, desobedezca, agravie, lesione, arroje objetos, amenace o menoscabe a un funcionario policial en ejercicio de su función o en itinere, será castigado con una pena de 3 meses hasta 12 meses de prisión. Son aplicables a este delito los agravantes previstas en los incisos 2, 4, 5 y 75, no sé qué, bla, bla, bla. En fin. Yo le llamé a este breve segmento control y privilegios en torno al insulto, en el sentido de cómo hasta a través de un artículo o de las leyes o de lo que sea, se puede de alguna manera controlar a quién se puede insultar y quién no. Tomando este puede en sentido fuerte, ¿no? En el sentido de decir de que le tiene la posibilidad y el poder legal o no, la autoridad de hacerlo. Cuestiones que en realidad, si bien acá habla de agravios, es decir, los insultos entrarían dentro de esos posibles agravios, ¿no? Sí, claro. Es decir, hoy en día, ojo con insultar a un funcionario policial. Ojo con los cánticos en las marchas. Yo pensaba eso. Cosa más linda que insultar a la yuta, ¿no? Debe haber pocas cosas que me... En una marcha con un bombo generan tanta... Yo pensaba eso mismo. Cuando... Pero me encontré con otra cosa, que después tampoco la pude investigar tanto, pero la tiro porque capaz alguno la puede decir. Que parece que este artículo, después, porque vieron que... se fueron haciendo como remodelaciones a los articulados en el Parlamento. Parece que se amplió, pero en formato de multa, a las agresiones e insultos a maestros y funcionarios de la salud. Por aquellas piñas, ¿no? Y aquella... Es decir, como que en realidad también, en caso de insultos a maestros o funcionarios de la salud, pero en este caso la pena sería 8 UR, algo así. ¿Cuánto es 8 UR? Y está como 4, creo. No, es tampoco tanta plata, no, pero te quiero decir, a lo que voy es a eso, ¿no? En el sentido de cómo se puede llegar a controlar. Y nada, una de las cosas que estaba pensando era cómo en realidad al final se está creando como un privilegio de quienes pueden gozar de... privilegio de insultar. La diferencia también, ¿no? O sea, de si insultás a un policía, vas en cana y te podés comer hasta un año, pero... Maestro tenés que pagar. A un maestro tenés que pagar. Y vos decís que tendremos que dejar de cantar "Yo sabía que a los violadores los cuida la policía", o eso es capaz no es bastante recatado. Pero es una injuria, que también es un delito. Pero vos imaginate, penado por la ley. Ahí va. Vos imaginate lo una que calumnia, debe ser. Perdón. Una calumnia, exactamente. Vos imaginate lo que debe ser tener que ir a explicar. No, señor, lo que yo le quiero decir No, señor, lo que está hablando de cuestión sistemática que lo envuelve a usted, pero no personalmente, sino que el rol que usted ocupa en la sociedad. Pero sí, la institución. Pero en este contexto, mientras leía algunos artículos sobre esto de la LUC y el tema del insulto a la policía, me encontré con una especie casi como de chismerío de Chimerio, no, boludez, viste, así casi de real, que me daba mucha gracia. Porque en realidad confirma también algo que yo de alguna manera sabía, no me acuerdo por qué, pero que vieron que entre los milicos, entre los policías azul y los militares, hay pica. Ah, mira. No se llevan bien. Eso es lo que yo sabía. Entonces, ¿con quién me encontré? Me encontré con que parece que tuvieron un altercado. Un altercado en la intendencia, ¿verdad? Un policía con un militar. Policías militares una y burócratas. Una policía. Parece que había militares que estarían como, ¿vieron como quien está en la explanada de la intendencia de puerta abierta escuchando música y tomando una cerveza? Esperen qué lindo. Lo voy a buscar acá. La puerta de la intendencia me quiero matar igual haciendo eso. No, la puerta no. Paso por la explanada. En la explanada de la intendencia. Entonces, aparentemente parece que estos muchachos estaban acá. Se ve que la policía, mujer policía, se arrimó, pero estoy buscando el artículo, ahora no lo encuentro, que lo acabo de copiar. La mujer policía parece que se arrimó a decirles que de alguna manera tenían que bajar el volumen. Y bueno, los señores militares parece que se enojaron bastante y les dijeron algo así como, vos no nos vas a tocar, milica de mierda. ¡Epa! A mí una de las cosas que más me pienso, ¿no? Pero milico le dicen de milico a los militares le dicen en la milica que es azul, ¿entendés? Lo que estoy diciendo. Pero ellos en realidad estaban fuera de servicio sobre los militares, claro. ¿Entendés? Entonces yo decía, pero vos te das cuenta que ni siquiera tienen conciencia mínima de que algo los une, ¿no? Porque uno viene cuando dice, no tenés ni conciencia de clase, porque no sabes, ¿no? Ni de qué lado estás, ni qué lado te pones, ¿no? Claro. Una cosa así. Bueno, y también era mujer, ¿no? Ahí va. Entonces ahí, parece que ahí sí hay un lado del que está en el que no. Fueron condenados, parece, por resistirse al arresto. A ver. Ah, porque ya. Bueno. Bien. Mira. La cosa es así, parece que eligieron. Toda una mierda. Dice, una de las funcionarias policiales le solicitó a la hora condenado que cerrara la puerta del auto, pero él le respondió de forma violenta. Vos, Milica, no me vas a decir lo que tenemos que hacer nosotros, somos militares. Ay, vos no nos vas a tocar, Milica de mierda. No voy a cerrar nada la puerta. Ay, qué malo. Así nomás. No cierro nada. Así nomás. Rebelde. Aparte, a mí me hace ruido porque es como un meta insulto. El otro policía lo registró y los hombres empezaron a insultar. Nosotros somos militares. No te dejes tocar por estos botones. Estos milicos de mierda no nos pueden pasar revista. No. Toma, pavo. Cómanse, mátense entre ustedes. No. Bueno, la cuestión es que al final el tipo lo detuvieron, ¿verdad? Y bueno, parece que terminó con esto que les llaman arresto, ¿viste? El arresto de ellos, ¿no? Bueno, pero viste que hay algo con el tema, ¿no? ¿Cómo decías, cómo titulaste este segmento? Control y privilegio en torno a los insultos. Pensaba, ¿viste? Cuando salió en un momento que... no me acuerdo si fue cuando estaba Mujica de presidente, pero yo me enteré ahí que había como algo así como una figura de que vos no podías agraviar una figura presidencial. O sea, que era un delito. Les estoy diciendo que ya hubo casos en Facebook. Es verdad. De censura. No, y de sí. Y hubo un caso como por insultar a la figura presidencial o decir algún tipo de insulto, claro, al partido que está en el gobierno. Y ahí tenés tremenda... A la madre de una amiga le acaban de cerrar el Facebook. Anda. Porque dijo, porque hizo un insulto a los blancos. ¡No! Te lo juro. Buah. ¡Ay! Te lo Zuckerberg. Juro. No me preguntes cómo lo controlan. Zuckerberg. No me preguntes cómo lo controlan. Es que ahí... Ahí fue como insulto, pero también fue una amenaza. Pero una amenaza que está dicha en términos así, cuando vos tirás. Y obvio, no, eso por Facebook es complicado. No, pero no es tan complicado cuando, mirá. Eso tú, es el no, espacio nos público, fumamos, digamos. Nos fumamos aquel que, ¿te acordás que amenazó a Tabaré Vázquez? Que sí, era militar. Dios mío. No. Bueno, pero ese señor fue preso. Mirá, esta era una estudiante mía. Está que, bien, pero de ese nocturno señor... que me dijo que había tenido que ir a declarar investigaciones. No, seguro. Igual ese señor con por el lo que dijo. Mismo amparo que tu alumna... O sea, digo, es una persona X que salió a decir X de alguien y fue preso el señor. Pero en un tono. Pero es como cuando... Mucho, obviamente. Como cuando te vas a sacar la visa a Estados Unidos y dice que te preguntan si pretendés hacer algún tipo de daño al presidente de Estados Unidos y tipo tenés que responder que no, aunque sea un disparate. El presidente. Sí, porque si vos decís... Ah, bueno, ¿sí? El presidente de Estados Unidos que acaba de decir que si él no gana las elecciones, no sabe si se va. Dijo, yo si no gano, no sé si me voy a ir. ¿Eh? ¿Me estás jodiendo, en serio? Obvio, es el... Está hermoso, pasado, ¿no? Hermoso, hablando de sustancias. Recién pensaba en esto de carajo. Qué rata inmunda. Animal rastrero, escoria de la vida. Escoria de la humanidad, de la naturaleza. Tres programas de animales para venir a tener un insulto especista. No puede ser. Deconstruyamos el insulto especista. Claro, ahí va. Escoria de la vida. Escoria muere. Está bien. Sí. Bueno, no, aclará esto de insulto especista. Nada, que una rata no tiene por qué ser un insulto. Como una gorda no te puso un insulto. Perfecto. Esto no lo digo yo. No es animal igual. Es diciendo, rata. Es claro. Un animal particular. Cállate, perra. Dentro del especismo hay sus estratos también, ¿no? Ah, claro. Perrito es una cosa. Roedorismo. Roedorismo. Perdón. No, yo quería decir que me acordé que dentro de esta iniciativa de varones de... Hay muchas que están siendo scratches, por lo menos de la Escuela Nacional de Danza, institución a la que he pertenecido. Entonces anduve chusmeando fuerte el varón es de Escuela Nacional de Danza. Y hay varios insultos, hay varios scratches que son a personas que insultan mucho ahí adentro. Mira. Y que te insultan fuerte y que a veces te tratan de gorda, te tratan porque es un clásico del folclore, ¿no? Que haya gordas que bailan y que el sodre no se la banca. Y entonces, claro, en su momento, capaz que ahora también está todo un poco más... esparcido y entonces también el estereotipo también se ha esparcido y ya en el folclore no hay tantas gordas. Toma. Desarrollo. Pensé que lo decías al revés. ¿Vos y cuántos más? Pensé que lo decías al revés, que hay más cuerpos diversos en todas las danzas. Bueno, sí, pero ha pasado algo que aquellos cuerpos más marginales, que son los cuerpos del folclore en general, y se han mezclado. Ahora el folclore es cool. Y entonces la gente cool va a la escuela. Está de más, pero está... Eso también hace que ya el estereotipo haya cambiado un poco. Entiendo. Y entonces en aquel momento, eso, había muchos insultos. Y entonces a mí me llama la atención porque en otros espacios, los varones de, no está tan asociado a me insultó, sino más a actitudes, que incluso actitudes no tan explícitas, ¿no? Actitudes eso, más implícitas, más sutiles, pero actitudes. En esto que tiene, me parece que apareció mucho en el Sodri, que aparece mucho en las relaciones entre los cuerpos, ¿no? Creo que cuando el cuerpo está ahí en el centro de la escena, el insulto como parte de eso, de un factor agraviante que encima es tu cuerpo, es la forma de tu cuerpo, ni siquiera que te están diciendo algo extra a lo que vos sos. Sí, sí, en sí, términos sí, igual prácticos, ¿no? Podés ser una persona pesada y ser gorda es otra cosa, ¿no? Claro, claro. Y bueno, nada, me acordé que hay una... Eso, que se está empezando a ver eso como algo malo, pero que en su momento es parte, digamos. En su momento fue parte, que te insultaran era parte de tu aprendizaje. Sí, no, sí. Me está enseñando mejor. Es que es muy militar también, como, muy claro. La disciplina esa de... como las películas, vieron bien, tipo yankee de manga, de no sé qué, que no sirven para nada, que total tipo bardeando para que los locos hagan lagartijas. Como... Es una forma de también de normalizar la violencia, mismo. ¿No? Naturalizar la violencia. Claro, pero un tipo de violencia además, porque no te toca a nadie, porque es ilegal acercarte no físicamente al estudiante. Pero verbalmente. Pero verbalmente un nivel de maltrato re zarpado, ¿no? Y ta, y eso... insultante, directamente se califican como insultos. Qué viaje, vos. Chiquilinas, yo diría que podemos ir a escuchar un temita más, después decir cositas que están por pasar y después escuchar alguna cancioncita más y irnos. ¿Ustedes están de acuerdo? Y estamos como ya en... Estamos ahí como para redondear tranca, como para seguir algún programita más. Tenemos pensado alguna cosita con alguna entrevistada, así que nada. Ahí va, queríamos profundizar un poco en esto, más que nada que tenga que ver con el insulto y lo que llama la apropiación de la injuria y la apropiación de la injuria o cómo responder a la injuria. Esto mismo como decías con lo del tema de decir gorda es un insulto o no, y qué significa. Igual pensaba recién una cosa más también que podríamos pensar para los programas que vienen, que es... justamente por el tema de los insultos y la look, junto con lo de la película también, esta cuestión de la fina línea, o no tanto, no sé, entre libertad de expresión y discurso de odio. Como esta cosa de yo puedo decir lo que yo quiera, exacto, pero por otro lado, ¿hasta qué punto eso no es un discurso de odio y ya no es libertad de expresión? Como es muy delicado esa... Es muy delicado popularmente, porque en realidad sabemos que legalmente no es una fina línea, ¿no? Hay eso, como decía Ade, hay determinadas personas a las cuales no se les puede manifestar el odio y otras personas a las que sí, legalmente, digamos, o sea, es... Sí, pero después hay grises. En la peli justo del insulto, toda la parte del tribunal tiene más que ver con eso también. Y como claro, que no es tan claro que haya una ley en la que no puedes insultar a un... Pero acá sí, por ejemplo. Sí, sí. Lo que te quiero decir es que es más amplia la discusión. Puedes tener un recorte que sea claro, en donde a algunas personas no se les puede. Y después está toda la otra parte en la que no se termina de... Por ejemplo, puede pasar que alguien racista quiera defender su libertad de expresión. Y por otro lado puede pasar que alguien tratando de defenderse de algo justificadamente sea acusado de discurso de odio. Claro, bueno, como le pasó a Suárez, por ejemplo, cuando le dijo a Ebra, negro de mierda. Cierto, me he olvidado. Se comió tremendo. Por ejemplo, creo que lo que dice Débora, claro, está más para el lado de cuando a veces las personas que están insultando, ¿no? Y tienen sus insultos, son racistas, homofóbicos, esgrimen la libertad de expresión. Yo estuve en la puerta del bar, se las puedo decir con el tono y todo, ¿entendés? Había una muchacha que estaba ahí en la puerta y nosotros estábamos escuchando todo lo que hablaba. Y todo lo que hablaba era pestes. Y un amigo que estaba al lado mío se calentó y le dijo, ¿por qué no cruzás de vereda? ¿Entendés? Se enojó porque estábamos escuchando cosas que eran horribles. Entonces ella nos mira y nos dice así, sí, digo negros de mierda. ¿Negros de mierda y qué? ¿Hay libertad de expresión? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como sulfura! Sí, así. Sí. Entonces, es que ¿qué tiene que ver con eso? Ahora con lo del... Me había olvidado por completo del negro de mierda de Suárez y pensaba qué bueno que hubiera estado para charlarlo con las gurisas del bloque. Negrada. Paréntesis, la gurisa del bloque, para mí, estamos a nada de negociaciones para que sean parte de la polenta de alguna manera. No sabemos si con una columna, si con que alguna de ellas se incorporen formalmente todo lo que es firmar contrato y todo eso. Pero le contamos a la audiencia, tremendo power. La idea de las iluminadas es eso, es como fortalecernos, encontrarnos con gente, dar este mínimo de visibilidad que tenemos, que puede ser nada, pero algo es, a otros colectivos. Y nada, yo quiero polentas antirracistas. Pero bueno, eso, por ejemplo, hablar de insultos racistas con alguna de las juristas también puede ser algún audio, alguna cosa. Sí, que ahora eso hay, creo que un marco legal que contiene un poco más, las compañeras obviamente del bloque antirracista podrán decir capaz que no contiene un carajo, claro. Pero en su momento, eso, a vos te dicen un insulto machista hoy mismo y no podés denunciar por un insulto machista. No. Sin embargo, por difamación sí, podés denunciar, por alguien que anda diciendo cosas que vos no sos, o por calumnias. Hoy leía un poco el marco legal, esto de que vos podés, eso, denunciar a alguien por injuria es que esa persona cometió un delito, pero vos estás diciendo que lo hizo de otra forma y entonces estás mintiendo. Hay todo como unas Una sí, cuestión es que vos asumís que esa persona ya... En términos legales, hay más dimensiones. Pero hay más dimensiones, pero digo que igual en términos legales, o sea, la legalidad tiene un marco también, no hay algo que contenga eso, que a vos te insulten. El acoso callejero, por ejemplo, que puede ser insultante. También problematizaría... Lo que pasa también en las redes, ¿no? Porque en el tema de las redes también, además de que podés tener un altercado personal y que se pueda dar alguna situación violenta o de insulto que tiene toda una tonalidad, y está el tema también de las redes, de lo que se toma, la libertad que uno cree que tiene en las redes, eso de el anonimato, entre comillas, que como que te sentís impune a escribir cualquier cosa, y después cuando se dan esas instancias, como nombraban recién, de que el presidente se sienta tocado y todo eso, bueno, tratar de explicar cuál fue la intención, cuando en realidad lo que vos estás poniendo es algo escrito que no tiene tono, y que el tono también se contextualiza dependiendo de las charlas, y hay como un vacío, para mí, ¿no? Hay como un vacío en el tema de las redes, que es como difícil también con esto que estamos hablando de la legalidad. Sí, igualmente yo pondría entre un gran paréntesis y signos de interrogación si quiero que de alguna manera la legalidad y el derecho intervenga en todos los ámbitos de la vida. No, claro, incluso que no, yo también. Ojo. Claro que no, claro que no. Urisa, es como el tema del humor, más o menos. Claro, es lo mismo. Bueno, y también es todo un tema con el insulto y el humor. Charlie Hebdo, por ejemplo. Vamos a escuchar un tema hermoso que podrán recordar seguramente de las Nochebuenas con las Estrellas, en donde a alguien no le importa que lo insulten. Un año más, de José Vélez. Te sigo teniendo en mi vida, un año más que te encuentro en mi cama dormida, un año más y parece que el tiempo no pasa y las ganas de ti que me abrazan siguen siendo tan fuertes como antes y estarán junto a ti un año más. Un año más que te sigo teniendo en mi mente. Un año más que te puedo mirar frente a frente. Un año más, uno más y parece mentira. Por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que me llamen el bala perdida. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que te digan que soy flor de un día. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Déjales que se muerdan la lengua, ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. Año más que te sigo teniendo en mi mente, un año más que te puedo mirar frente a frente, un año más, uno más y parece mentira, por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. Qué más da, qué más da, que me llamen el bala perdida. Qué más da, qué más da, qué más da, que te digan que soy flor de un día. Qué más da, qué más da, qué más da, déjales que se muerdan la lengua. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. basta, que basta, que basta, que te digan que soy flor de un día. Que basta, que basta, que basta, déjales que se muerdan la lengua. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. La Vulga divulga actividades y acciones que nos conmueven y nos convocan. Y aquí estamos ya en las finales. ¿Comentamos cositas para hacer? Para sí. Apoyar, para divertirse, para... Para pasarla bien. Para pasarla bárbaro. Puteando a lo pavote. Bárbaro, querida, contanos. Yo quería contarles que este 8 de noviembre, el domingo, es la fecha límite para anotarse al 7º torneo de fútbol antimachista y antirracista. Opa. A inscripciones.torneo.de.futbol@gmail.com. Sucederá el 15 de noviembre, domingo 15 de noviembre, en la Plaza de Ferrer, Serra y Democracia, convocado por el Centro Cultural, Centro Social Cordón Norte, ¿no? Sí. No el Centro Cultural, Centro, sí, Social. Centro Social Cordón Norte. Y, bueno, la Liga Combativa de Boxeo y el Torneo de Fútbol Antimachista y Antirracista va a suceder en la Plaza de Ferrer, Serra y Democracia y va a haber una clase abierta de boxeo, es a las 14 horas. Y bueno, el 8 de noviembre, el domingo, cierra la inscripción. O sea, se pueden inscribir a partir de ahora a... Sí, hace un ratito, hasta, claro, hasta el 8 de noviembre. torneo.de.futbol.antimachista@gmail.com. Muy raro eso. Bueno, también lo que está pasando ahora, empezó a la tarde de hoy, y va hasta el 1 de noviembre, es ahora, Festival de Arte Activista Latinoamericano, que la verdad yo no tenía idea que existía, parece que hace varios años que se hace, o por lo menos alguno más hace, porque me comentaron gente que ha ido. Y tiene una serie de actividades que empezaron hoy a la 1 de la tarde, pero que les comento las que van a pasar en adelante, porque las de hoy ya fue. Mañana viernes van a haber actividades, sobre todo son performance y todo tipo de cuestiones de artes que se puedan hacer activistamente, vayan a saber cuáles son. Pero bueno, por ejemplo, a las 10 de la mañana en Positos, una performance que se llama Pagano, o estoy leyendo salteado, a las 6 de la tarde en el Ministerio de Salud Pública, una performance también. Y así hasta las 7:30 de la tarde va a haber actividades. Se pueden fijar, eso mañana viernes, después el sábado también. Y no sé si el domingo, no, el sábado sí, y el domingo es el último día, hasta las 8 de la noche. Van a haber diferentes tipos de actividades que pueden informarse de cuáles son, en dónde y a qué hora, en... bueno, otra cantidad de información que... Pará, ¿dónde está el link? O algo de esta gente. Había un arroba algo que me lo pasó Clary, pero ahora lo perdí de vista. Si me dan un segundo, lo miro, porque abrí una cuestión en la compu y no tenía la info que me mandó Clarita. No veo. Arroba ahora festival, era facilísimo. Arroba ahora festival. Ahí pueden ver todo esto que les digo. Festival de Arte Activista Latinoamericano. ¿Qué más? También hay una cuestión activista latinoamericana que se llama Resiliencia Cultural, Cómo Crecer en Emergencia, que va a haber referentes mujeres y disidencias de varios países. Va a estar una amiga que se llama Candai y va a estar Susy Shock en la misma programación. Mirá la Candai. Candai es una amiga brasilera y bueno, va a haber mexicana, venezolana, argentina, español, brasilera, uruguaya, boliviana. Y nada, es el 30 de noviembre. Pará, estamos difundiendo el 30 de noviembre, nos fuimos a la mierda. Me parece que está bueno porque hay muchas actividades de aquí al 30 de noviembre en este Residencia Cultural para ir conociendo a estas gurisas. Ah, claro. Acá el 30. Claro, el 30 es el evento magno. Y a mí me llegó unas que son en estos días, igual no logro ver cuándo, pero que mañana va a haber una conversación con una de ellas. Nada, que estén atentos. Planeta Ella, hay un Instagram que se llama Planeta Ella y que está difundiendo esto, que me parece que está buenísimo. Son diálogos con artistas, gestoras, referentes culturales de distintos países. Creación artística en relación a este contexto de pandemia. Bien, yo tengo una convocatoria a mujeres. Sabemos que ahora empieza el mes de noviembre, está todo lo que es el 25N, entonces ya desde el principio del mes se van empezando a generar instancias y convocatorias. Entonces esto es para sobre todo para las mujeres de Maldonado o el entorno. Es una convocatoria para el sábado 7 a las 16:30 en la Plaza de la Torre del Vigía. Y es una convocatoria para empezar a planificar lo que es, bueno, acciones frente al próximo 25N que se viene. ¿Te puedo preguntar qué es el 25N? Porque no sé. Sí, es el 25 de noviembre. Es Día contra la Violencia hacia las Mujeres y Disidencia. Exacto. Bueno, no tenía entonces, idea. No lo recordaba. Seguramente he participado y todo, pero no tenía idea, no había registrado. Claro, sí. De hecho, hay marchas en distintos puntos del país, en Montevideo también. Y bueno, esto también es para preparar actividades y charlas, ir generando todo lo que sea para preparar el 25N, bueno, que lleva todo el mes en realidad, así que ya si quieren ir participando, una de las primeras convocatorias es el 7 del 11, 16:30 en la Plaza de la Torre Vigía, esto es en el departamento y ciudad de Maldonado. Ok, bueno, estamos ahí para irnos. ¿Tenemos algo más? Me cuenta Karen que este finde es el encuentro feminista anarco. Este finde. Es verdad, y el otro es el otro, el Emtrum, no sé cómo el se llama. Emtrumdón, eso lo difundimos la semana que viene. Exacto. Che, bueno, estamos para irnos entonces, Ulisa. Yo voy a mandar dos saludos. Voy a mandar un saludo a Majo, que hoy nos escribió un par de insultos por las redes. Gracias. Muchas gracias. Me encanta mandar saludos. Y un saludo a Valeria también, que también nos mandó sus aportes, que bueno, que después los tendremos en cuenta para los próximos programas. Genial. ¿A quién hay que putear? Yo no. Quiero mandar una buena puteada. No, mentira. Es que esa la tengo que pedir, la tengo que pedir. Una buena puteada para... Bueno, Claria, de André y Eli, nos vamos. Será para el Insultos 2. Insultos 2 y capaz que algún otro, pero 2 seguro. Nos vamos a ir escuchando un temita que quiero decir que, como pasa mucho con los temas, ya lo estuvimos hablando con Eli antes, tienen todo tipo de errores conceptuales y políticos. Porque bastante. Entiende todo lo que es el insulto. De tipo odio, la patologización, cuerpos diversos, y diversidad corporal y neuronal, porque es ciega sordomuda de Shakira. Sí, una visionaria, ciega, como sordomuda. Chao, nos vamos, adiós.